Bueno, Peca Soriano, amigo de la casa, lo hemos entrevistado muchas veces, sigue, está siguiendo todo lo que está pasando a nivel Córdoba con el tema del COVID, con el tema de la pandemia. Él en febrero ya había advertido que si las clases volvían, eran presenciales, cómo iba a estar Córdoba, que es como está exactamente hoy. Y él hace un perfecto resumen de cómo, cuál es la situación sanitaria de Córdoba hoy en día. A ver. Buenos días, les habla Peca Soriano para el programa Un Día de Radio Tinku de Mina Clavero. Bueno, no sé si me conocen, soy médico especialista en medicina de emergencias, sanitarista, bioeticista. Bueno, probablemente algunos me conozcan ya. Me piden un análisis de la realidad cordobesa. Bueno, no se puede escindir de la realidad argentina en cuanto al coronavirus, en donde ya casi rondamos los 60.000 muertos. Y ayer hemos tenido 29.145 contagios, con 316 fallecidos. Cuestión que es realmente preocupante. Preocupante por varios aspectos. Acá hasta que no esté el 70% de la población vacunada, la única cuestión que nos queda es la prevención. No se puede, en una enfermedad donde no tiene tratamiento y en donde el sistema de atención de los pacientes está por colapsar, ya vamos a ir desglosando eso, no podemos confiar en otra cosa que no sea en la prevención. Y la prevención consiste en el aislamiento. Tenemos que volver a fase 1 y es muy difícil volver a fase 1 por múltiples razones que no vale la pena ponerme a desglosar acá. Pero sí, hay dos revistas de gran prestigio internacional. Una es The Lancet, por ejemplo, que tienen artículos recientes que dicen que hay dos cuestiones que son las que más elevan la contagiosidad de este virus. O sea, elevan geométricamente la contagiosidad, por lo tanto, la morbimortalidad, y por lo tanto son peligrosas en cuanto a este tema de la prevención que estamos hablando. Una es las reuniones de más de 100 personas, ya sean clandestinas o no, porque tristemente he visto que en Córdoba la semana pasada autorizaron una reunión de 450 personas, lo cual está totalmente contraindicado para este tipo de circunstancias. Entonces, las reuniones clandestinas es una de las dos circunstancias que elevan los contagios, y la otra es la presencialidad escolar. Esto es así porque se ha estudiado mundialmente. Absolutamente todos los países que abrieron las escuelas las tuvieron que cerrar. Un caso paradigmático es el de Israel, que a pesar de tener gran parte de la población vacunada, abrió y la presencialidad escolar y la tuvo que cerrar tres veces. Tres veces tuvieron que dar marcha atrás con la presencialidad escolar. Y España, Inglaterra, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera. Uruguay en este momento, para que ustedes tengan una idea, que tiene más o menos la misma población aproximada que Córdoba y el mismo territorio que Córdoba, tiene la mitad de fallecidos que Córdoba. Uruguay tiene 1.500 y nosotros tenemos más de 3.000 fallecidos en Córdoba. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Y si nos fijamos para atrás, nosotros el 28 de enero, ya el 28 de enero del 2020, habíamos advertido sobre los riesgos de la presencialidad con el doctor Atienza, pero no lo advertimos solamente de palabra. Hicimos un webinar, hicimos un documento advirtiendo que era muy peligroso abrir las escuelas. ¿Y qué pasó después de eso? y pasaron las vacaciones y llegó el 1 de marzo. Si ustedes se fijan, uno lo que tiene que tomar como variable para ver si los casos aumentaron o no, tiene que fijarse después de un aumento exponencial de casos 15 días para atrás, más menos 5. Por ejemplo, si uno ve la única variable que cambió de estas dos que mencionábamos recién, el 1 de marzo fue la presencialidad escolar, porque las fiestas clandestinas ya venían de antes, los restaurantes ya venían abiertos de antes, los gimnasios, los shopping, etcétera, venían abiertos antes, que son variables menores. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, Semana Santa movilizó 4 millones de personas en todo el país. La presencialidad escolar mueve de 15 a 20 millones de personas. O sea que ahí nomás ya se pueden dar cuenta que como el virus no se mueve solo, el movimiento tan abrupto de personas genera contagios. Es por eso que estas revistas publican lo que publican. La única variable que cambió de todas estas que estamos mencionando el 1 de marzo fue la presencialidad escolar, la apertura de los colegios. ¿Qué pasó el 20 de marzo? Se cuadruplicaron los casos, se cuadruplicaron los casos. Otra cuestión para reflexionar, ¿cuál fue la única variable que fue igual en todo el país? En todo el país, porque si ustedes se fijan en las cifras de ayer, en Buenos Aires tenemos 14.600 casos, en CABA tenemos 3.300. En Córdoba tenemos 2.200 y pico, en Mendoza 1.100, en Santa Fe 2.100, en Tucumán 943, en lugares como San Luis, que estaban casi vírgenes de COVID, tenemos 629. ¿Cuál, para no hacerla larga, cuál fue la única cuestión común a todo el país que se abrió en todo el país? Fue la presencialidad escolar. Por lo tanto, uno, epidemiológicamente hablando, está obligado a pensar que la variable que desató todo este desastre que se está produciendo ahora es la presencialidad escolar. De no cerrarse las escuelas, esto va a seguir en aumento con la gravedad de que ahora ha entrado en juego una cepa, que es la cepa de brasilera, que es mucho más contagiosa y mucho más letal. Por lo tanto, si seguimos así, en mayo o junio va a prevalecer esa cepa que es mucho más peligrosa. Por lo tanto, la sugerencia es, durante por lo menos 20 días, hacer un control estricto de las fiestas clandestinas, estricto, estricto, poner multas altísimas a aquella persona que en su casa haga una fiesta de más de 100 personas. Yo diría ahora mucho menos, hay que bajar esas 100 personas a 10 personas y cerrar por lo menos por 20 días todas las escuelas. Acá no es educación versus salud. La gente que se contagia, la gente que fallece, no puede aprender nada. O sea que si tenemos gente muerta, la educación va a ser una falacia, va a ser una cuestión menor. Sí, nos tenemos que poner a cuestionar todo el sistema educativo, pero esa es otra discusión. Ahora, dejar sin educación no, seguir con la educación virtual, incluir más a los que estaban incluidos, a los que estaban excluidos, a la gente que estaba sin conectividad, usar la plata que se utiliza para hacer rutas y para hacer otras cuestiones. O para la presencialidad escolar, usar esa plata para incluir a más gente que estaba excluida y después cuando se reabran las escuelas hacerlo en forma gradual, no abrir todo de golpe, no abrir todo de golpe. Bien, espero que haber sido útil, seguramente puedo extenderme mucho más, pero creo que este audio ya es demasiado largo. Bueno, quedo a la disposición de ustedes para cualquier ampliación o para cualquier pregunta que quieran hacer en algún momento. Un saludo para toda la gente de Traslasierra, de Mina Clavero, y aledaños. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probetas, borrachera, carne y opio. Latido de hospital, sin indicar los días de un juicio penal, de un juicio penal. Sin indicar los días de un juicio penal, de un juicio penal. Traspasa el suelo la perilla escolar. Del polvo sin tierra y sin ritual, suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Tu mar es sensual. De madre a madre, de pecho a pecho, caballo y rey, tal y como crece y menguante cae, tal y como cae, que siente baile, tal y como crece y menguante cae, tal y como cae, que siente baile, del vientre del caño, digo en el potente, del miedo del trono. Soledad doliente, tan potente iría al cielo. Del mono y del aire, del vicio y del ansia, del cante y del baile. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, camas, sueños y probeta, borrachera, carne y opio. Suenan trompas y trompetas de elefante, de falopio, borracha. Suenan las trompetas de elefante, borrachera.